Odio tu casa, odio tus coches. Sarmiento decía en los albores de 1880, hay que derramar sangre de gaucho, sangre de los negros. Por eso odio a los blancos, odio el tiro al blanco, odio blanco encalada, odio el chocolate blanco, te odio.